Nos volvemos a encontrar para dar a conocer la resolución de un nuevo caso, el 132. Esta mañana, el juzgado federal número 1 de Tucumán confirmó al nieto 132, que no es hijo de la familia que lo crió como propio en Tucumán, dueña de una finca en la que trabajaba su madre, Mercedes del Valle Morales, detenida, desaparecida en 1976, en la misma provincia. En lo que respecta a la búsqueda personal, el nieto 132 inició la búsqueda de su identidad en 2004, acompañado por el Nodo Tucumán de la Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo y la CONADI. El nieto desconocía que no era hijo de quienes lo criaron, hasta que sus hermanos de crianza, luego de fallecidos los padres, se lo dijeron y le entregaron su DNI original. Con toda esa información se dirigió a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI, para indagar sobre su origen biológico. Luego de la investigación documental y gracias a los estudios de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos, en el año 2008, el nieto pudo constatar que Mercedes del Valle Morales, quien figuraba en su DNI como su madre, lo era. Esta mañana el juzgado federal de Tucumán informó al joven que no es hijo de quien lo crió y confirmó que efectivamente fue víctima de sustracción, ocultamiento y sustitución de identidad en el marco del terrorismo de Estado. Hoy lo abrazamos como nuestro nieto 132 y como un rompecabezas que nunca se termina de completar. Se inicia de un nuevo camino para poder dar con su verdadero padre.